¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Esta es la cámara, ¿no? Porque yo me miro para cualquier lado, miro para la pantalla. Esto es Frecuencia Show y le estamos haciendo compañía hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que ya estén en contacto con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. www.fmradiobox.com. Estamos en esta tarde nublada, ahora se nubla un poco, pero de a rato salía el sol, de a rato llueve. Está loco el clima, como está loco el país, como está loco el mundo, digamos. Estamos todos locos en este mundo, pero bueno, así estamos. Mientras tanto, los astronautas se están preparando para hacer una nueva misión a la Luna, así que creo que en pocas horas van a estar ya, ya están dentro de la nave, están a punto de despegar desde Cabo Cañaveral directo a la Luna. Así que esta misión, que va a durar un par de días o meses, no sé cuánto, está a punto caramelo, ¿eh? Así que vuelven los astronautas de la NASA a la Luna. ¿Cuánto lleva? Hoy sale, ¿no? En 2 horas y media ya están despegando rumbo a la Luna, y creo que tardan 10 días, ¿puede ser? 10 días dura la misión. Así que es otro intento del hombre de conquistar la Luna. Bueno, y le damos la bienvenida en esta tarde a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Y buenas tardes a toda la feliz, gente. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ayer fue el cumpleaños de Gastón. Número 43. Ahí te llegó la torta, ¿viste? Muchas gracias. Hay que agradecer a ella, no se olvida de qué, a pesar de que está en Uruguay. Tenemos un oyente fiel de la radio y de Frecuencia Show desde hace mucho tiempo, y cada vez que hay un cumpleaños nos manda la torta. Muchísimas gracias a Cime, que está siempre. Agradecemos a Mito Pastelería, que las hace, que están buenísimas. Sí, la verdad. Las nombramos a Mito Pastelería, búsquenla en Instagram. Así de paso después nos puede mandar chipá, cualquier cosa. Nosotros somos, sí. Hace cosas ricas. Consumimos cualquier cosa de la panadería, así no tenemos problema. Mica de Mito Pastelería. Le mandamos un saludo a Mica, obviamente así me como dijimos, le agradecemos después porque siempre se acuerda. A mostrar la torta. La vamos a mostrar, vamos a cortar, la vamos a comer, obviamente. Sí. Trajimos algo para acompañar la torta, así que estamos listos para. Ah, estaba acá, traje las fragancias, los prometidos deuda. Ya tenemos las fragancias, a ver. Mirá. Ahí sale. Las de Ud. Si sale. Ahí está. Ud. Muy linda, Esta es la de hombre, Sí. Y tenemos esa. Una igual, este es el packaging, mirá, que bueno, el packaging. Hermoso, me encanta. Sale bien ahí, bueno. Sí. Me mandaron un huevo por el cumpleaños también. ¿No? Ah, tenemos el huevo, pero este huevo hoy se lo. Gracias, nada, no hacía falta, Ferrero Rocher, la verdad. Muchas este gracias. Lo sorteamos hoy. A ver quién se lo gana. ¿Están mandando audios? 11-6400-7047. Gentileza de JPH. Así es. Bueno. Increíble lo del tema de la Luna. 10 dice que Nelson días. También va a la Luna. Nelson lo van a mandar a la Luna. Lo mandan ya a todos lo lados. Mandaron a todos lados y falta que vaya a la Luna. Es el corresponsal. Corresponsal acá. Es el corresponsal de guerra. Fue a Bosnia. Fue al Golfo Pérsico. Ahora está ahí en la base del Cabo Cañaveral. Y por ahí, ¿quién te dice que lo meten adentro del...? Lo meten en la cápsula y se va como los perritos, ¿viste? Cuando llevan... Es loable lo de... La verdad que se merece un premio. La verdad que sí. La verdad que es uno de los periodistas más... más arriesgado, ¿no? Más arriesgado. Sí. Y que ha estado en momentos muy tensos. Últimamente estuvo en la guerra de Ucrania. En Tel Aviv. Sí. Estuvo, sí. Sí, por ahí ahora yo creo que está en lugares donde por ahí no está tan comprometida su vida, su ¿no? Integridad. Pero antes estaba mucho en el campo de batalla. Su integridad. Estaba así, estaba en un lugar donde a cada rato sonaba la alarma y se tenía que ir de ese lugar y meterse en el sótano. Sí. Igual él también tiene como un relato de... Sí, un relato. Sensacionalista. viene de la época de José de Ser, ¿no? Sí. Bueno, vamos a... Ya dimos... Ah, bueno, sí, sí. Hola, soy Bauti. Me quiero ganar el huevo de Secuencia Show. Ah, muy bien. Mirá, muy bien. Lauti. Así, así tiene que mandar los... ¿Bauti o Lauti? Bauti. Bauti. Bueno, Bauti. Que se anoten todos los chicos que hoy se lo llevan. Para Frecuencia Así lo vienen a buscar acá a la radio. Lo dejamos acá y lo vienen a buscar y ya lo tienen para el domingo. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con música en la tarde del miércoles, tarde que está un poco nublada, pero como dije antes, un clima distinto, ¿no? A veces sale el sol, a veces llueve. Hoy fue varios matices. ¿Cuánto está la temperatura? Sigue estando cálida, estamos en 28.7. Sigue alta. Y una temperatura de 26.7, pero la sensación obviamente sigue siendo alta. Ayer tuvimos uno de los días más calurosos. Sí. De este. Sí, en pleno, este otoño. En pleno mes de marzo, ¿no? Uh-huh. Porque estamos en otoño ya. Exactamente. Bueno, vamos entonces con. Bueno, vamos a ver cómo suenan los Pericos con Abel Pintos, que hicieron Corazón de Cristal. Ahí está. Thank you.

y las fragancias son exquisitas realmente, así que gracias a la gente de Rojas Adorno. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos varios temas, entre ellos que la justicia confirmó la prohibición de salida del país de Chiqui Tapia y Pablo Tobillino. El presidente de la AFA apeló la decisión del juez Diego Amarante, pero fue ratificada por la Cámara en lo penal económico. La medida también fue alcanzada a Pablo Tobillino. Esto es en el marco de una causa en la que esta semana fueron procesados por retención indebida de aportes, ¿sí? Tienen muchas causas abiertas en la AFA, tanto Tapia como Pablo Tobillino. Se dice que Tapia no viajaría al Mundial. La verdad que es algo que está buscando Chiqui Tapia destrabar. ¿Por qué? Porque el Mundial está ya, creo que estamos a 70 días. A pocos días, sí. Exactamente, así que es algo que quiere destrabar. No puede por ninguna forma y yo creo que no va a poder. Y esto cada vez se va a ir complicando más. Así que bueno, también esto viene, ayer jugó la selección otro amistoso. La Bombonera, ¿no? Exactamente, una Bombonera que no estaba totalmente colmada. Con precios irrisorios, habían plateas de hasta 500 mil pesos, 600 mil pesos en la reventa, ni te digo. Así que la AFA, la verdad, la administración deja mucho que desear. También hay un run dentro de dentro del equipo, de la selección, dentro del plantel del seleccionado nacional, que es como que tienen dos posturas. Muchos querían salir, algunos querían salir con una remera en apoyo a Tapia cuando salían a la, cuando en el comienzo del encuentro. Pero hubo otro tanto que no está muy de acuerdo con las políticas que lleva a cabo Chiqui Tapia. Es más, ellos siguen enojados. ¿Por qué? Porque no se le pagó en tiempo y forma, y es más, se le adeuda un dinero del premio del Mundial a la gente que trabaja con el plantel, sí, que son creo que 30, 40 personas que trabajan con el plantel cada vez que se van de viaje y demás, y cada vez que el plantel está en Ezeiza. Así que la verdad es que ojo con la selección, porque hay un run hoy. Rodrigo De Paul salió a decir que esto no era así, que ellos no se metían en política, que ellos no se metían con las cuestiones administrativas ni con nada que no tenga que ver otra cosa que no sea con el fútbol. Así que obviamente De Paul es uno de los referentes junto con Messi, Dibu Martínez. Dibu, que no es muy afín y que no es de hacer declaraciones. Exacto, y en las últimas horas dijo que no estaba contento cómo estaban jugando los partidos, y encima que les pusieron rivales de menor nivel, y esto claro, no se puede medir, ¿no? La selección frente a equipos que son prácticamente desconocidos. Totalmente. Y que no van a participar del Mundial. No. Hay también una sorpresa fue que Italia quedó afuera. Italia ya por penales. Por tercer mundial consecutivo. Dice que la última vez que jugó un mundial Italia fue en el 2014. Exactamente, en Brasil. Sí, en Brasil. Así que es lamentable que una selección de la jerarquía de Italia que no esté en el mundial, ¿no? Y que haya quedado afuera eliminado por Bosnia. Referente a esto que estás comentando, Lionel Scaloni hizo referencia que es un país hermano para nosotros. ¿Por qué? Porque Argentina está construida en mayor medida por inmigrantes italianos, inmigrantes españoles, y esto yo creo que a parte del pueblo argentino le duele que Italia no esté en, en el Mundial. Mucha población de descendiente de inmigrantes italianos en Argentina, y la selección italiana que ganó tres mundiales. Sí, cuatro creo. O cuatro. Cuatro, sí. Es una selección legendaria. Selección copera, sí. Por naturaleza. ¿Quién no recuerda a la selección italiana de Paolo Rossi? Sí. Que tenía una jerarquía increíble. Pero bueno, estábamos hablando de muchísimos años atrás. Pero parece que hay un déficit de jugadores. No, es como que Italia no tiene mucho semillero. Claro. Porque los equipos de Italia se nutren de extranjeros. Exactamente. Y la selección, no hay italianos que jueguen al fútbol. Claro, yo creo hay que hay muy pocos, entonces bueno, se está dificultando por eso, ¿no? Es como que los italianos cada vez juegan menos al fútbol. Exactamente. Yo lo que creo es que por ahí el balance justo que tiene España, el fútbol español, que o Francia, que Francia creció, que Francia tiene una selección de elite. Exacto. El tema es que Francia no tiene la mayoría tiene jugadores africanos. Sí, sí, son ¿sí? todos negros. Ahora hay muchas debido a la inmigración tienen muchos jugadores africanos y bueno y nacionalizados. Pero Italia tiene también algunos jugadores africanos nacionalizados. De todas maneras, yo creo que tiene menos balance en cuanto a la cantidad de extranjeros que pueden tener sus equipos. Entonces eso hace que también siempre se prevalezca el extranjero por sobre el jugador nacional. Y la verdad que eso también hace que vaya decayendo la cantidad de juveniles. Así que bueno, una sorpresa. Italia otra vez afuera de la Copa del Mundo. Qué linda que es la camiseta. Sí. Siamo fuori. Qué linda que es la camiseta italiana. Es sí, hermosa la camiseta. Lástima que no la puedan lucir. No importa, hay que ponérsela con orgullo. Ah, ahora va a estar más barata, así ahora que hay que comprarla. Puma a bajar los precios. Eso. De la selección italiana. ¿Adidas ahora? Sí, Adidas. Bueno, no estamos nombrando marcas. Les mandamos un saludo a las marcas a ver si nos mandan. Vamos a la música y enseguida volvemos, seguí enviando tu audio de Vox, de voz a la Vox para participar del sorteo. Exactamente, 1164007047. ¿Para qué vivimos esta vida? Si no hay tiempo para los errores, donde no aprendimos que perdida va la suerte de los corazones. Pero qué voy a hacer, todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que llore, solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. Esta vida, cuánto vale todo lo que hicimos, seguiré pensando todavía, nada como el tiempo que nos dimos, pero qué voy a hacer, todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que yo. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes. Amor, antes que llore, solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore, solo pienso mal de mi destino. Hasta que cruzaste mi camino.

el mate. En cámara. Así que bueno, estábamos hablando de la misión. Muchos dicen que lo que van a hacer es, mirá lo que es esta teoría, ¿no? Que van a tirar, van a poner las banderas que en su momento ficticiamente hicieron creer a la gente que el hombre llegó a la luna, y cuando vuelvan a la misión ya en suelo de la luna van a decir, vieron que acá estaban las banderitas, miren, acá están. ¿Qué es como que es todo ficción? Exacto. Bueno, hay mucha gente que cree en esa conspiración y dice que el hombre en los años, creo que en el 69, que el hombre no llegó a la luna. Y van a descender después en 10 días en el Océano Pacífico. Exactamente. ¿No? La misión dura 10 días y volverían. ¿En el océano? No sé en qué parte del océano será. Yo creo que en el océano Atlántico. Pacífico. Ah, en el Pacífico. Sí, yo creo que siempre se hace eso, porque viste que es como que vuelven en una cápsula. Claro. Distinto a los que aterrizan con. No deja de tener su riesgo, ¿no? Es una. Sí. Todo puede salir bien, como no tan bien. Pero bueno, es una misión espacial. Así que. Lo bueno es que ya creo que estamos a tiempo, porque si en el 69 fueron a la luna y recién ahora volverían a orbitar. Después chicos, de 57 años. ¿No? Claro, con toda la tecnología que hay hoy, ya deberían haber. Ya deberían todo haber fue ido. Un acontecimiento en aquella claro. época. Fue un acontecimiento increíble, ¿no? Lo que sí, ahora es una carrera espacial. ¿Por qué? Porque hay muchos. Neil Armstrong. Claro, Neil Armstrong, hincha independiente. Dicen que dejó un banderín de independiente en la luna. Bueno, como te decía, hay una carrera espacial que siguen China, Rusia, India. La India está muy avanzada también en cuanto a esta carrera espacial. Muchos mandan sondas a distintos planetas y a distintas órbitas del sistema solar. Y la verdad es que la tecnología está muy avanzada. Y los robots que envían para esta experiencia, ¿no?, en el espacio, son muy avanzados. Así que esperemos que tengamos imágenes más nítidas de la. Vendría a ser de la superficie de la luna, por lo menos, para que la humanidad conozca lo que es otro cuerpo planetario con mejores imágenes. Bueno, vamos a decir que Sergio Maravilla Martínez va a pelear el 11 de abril en Tortuguitas. Mirá. Se está preparando y está entrenando en el Club Quilmes Oeste. Uh-huh. Ahí está Club Social y Deportivo Quilmes Oeste, ahí está haciendo su entrenamiento Sergio Maravilla Martínez, en el mismo espacio donde dio sus primeros pasos. Ahí está, entonces, si lo quieren ver a Maravilla, se acercan ahí, que está todo el día entrenando a full en el Club Deportivo Quilmes Oeste, preparándose con todo para su vuelta al ring, que va a ser el 11 de abril en Tortuguitas. Seguramente va a estar televisado. Así es. Ahora vamos a la música. Ah, esto es con Tini y los Ángeles Azules, es un estreno. Vamos a ver cómo suena. Este no es un fit, sino es como un fit, como un trifit, porque están los Ángeles Azules, que todo el mundo quiere grabar con ellos. Tini, Ricky Martin. A ver cómo una nueva versión de un clásico de Ricky Martin, como lo es su balada Vuelve. Escuchamos. Que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto. Me estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte, no.

Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Hola Radio Box, mi mejor amigo, el que me acompaña siempre, en las buenas y en las malas. Estoy llamando porque obvio quiero ganarme el huevo de Pascua de Ferrero Rocher, porque soy la que siempre los escucha. Bueno, un beso para todos. Espero que me llamen para ir a retirar el huevo. Chau. Muy bueno el mensaje, ¿eh? Le mandamos un saludo. Muy optimista, ojalá que pueda hacer ella. Le mandamos un saludo a Gladys. ¿Cómo hacemos siempre el sorteo? Se arma bolillé virtual. Ojalá que, bueno, sea ella la ganadora. Exacto, entre todos los que llamen. Si sabíamos, sorteábamos otro más. Y sí, tendríamos a pedido del público. Sí. Bueno, si querés mandar el tuyo, tu audio, hacelo al 11-6400-7047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, para los fanáticos de la Fórmula 1, se viene el Road Show en Buenos Aires, de la mano de Colapinto, nada más y nada menos. El piloto. Ya está confirmado. Exactamente, el piloto argentino, el día 26 de abril del 2026, va a estar manejando su Alpine del año 2012. Por las calles de Buenos Aires, así que hubo varias así de este ¿del tipo 2012? De eventos. Sí, hubo varios eventos en años anteriores, creo que en 2011, 2014 estuvo Ricciardo, hubo varias exhibiciones, también se había hecho en el año 2000, siempre viene algún tipo de empresa que maneja la Fórmula 1 y bueno, en este caso la ciudad de Buenos Aires habló con Alpine y con parte de la lo organiza el gobierno de la ciudad. Exactamente, lo organiza el gobierno de la ciudad para que los argentinos podamos ver a la Fórmula 1 y a Colapinto, que es nuestro piloto, que hoy está entre los 22. Sentir la adrenalina del mundo de la Fórmula 1, ¿no? Es impresionante. Ojalá que en algún momento vuelva al autódromo. Sí, nosotros los argentinos somos exitistas porque queremos que ya Colapinto gane. El tipo está haciendo su carrera en la Fórmula 1, no es fácil. Lo cierto es que le va mejor a Gasly que a él. No es fácil, obviamente es un equipo francés y entre un argentino y un francés, ¿a quién van a beneficiar? Hay que usar la lógica. Yo creo que a Gasly le está yendo muy bien. Yo creo que a Franco... Lo que es loable es la revelación de la Fórmula 1 es... No es Colapinto ni Gasly, es Antonelli. Sí. Es meritorio lo de Antonelli, un pibito que el italiano. Es muy buen piloto. No llegó a la selección de Italia, pero puede llegar a tener Italia un campeón en la Fórmula 1. Exactamente. Que como con Mercedes, ¿no? Con Mercedes, ¿no? Pero bueno. Claro. El tema es que Antonelli tiene el mejor auto de la grilla. O sea, Mercedes viene con todo este año. Mercedes, Russell también. Mercedes es el principal desarrollador de estos nuevos motores. De estos motores híbridos que son tan complejos y que los únicos que le encontraron la vuelta son los creadores. O sea, después los demás es como que a todos se les complicó. Bueno, y Colapinto entonces viene a correr a las calles. ¿Dónde va a ser esto? Colapinto, esto todavía no está bien el circuito. Calculo que va a ser por Palermo, por ahí. Claro. Por la avenida Figueroa Alcorta. Es por los bosques de... Claro, por Libertador. Hay una parte que toma Libertador, una de las rotondas de Libertador, y retoma. Va a ser lógicamente va a haber una cantidad de público impresionante. Van a haber gradas y va a haber algunas entradas que van a estar a la venta. Igual va a haber varios autos. Sí, después hay otros autos y hay... No, solamente él. No, el Fórmula 1, el único es el de él. Después van a haber eventos musicales, van a haber invitados, se van a hacer notas y demás. Van a haber gradas donde vas a poder comprar tu entrada, que en estos días ponen a la venta la entrada de las localidades. Va a haber merchandising. Exactamente, va a haber merchandising y también va a haber gente que va a tener acceso público. Va a haber una sí, parte sí, que... Sí, la gente va... En las calles va a estar ahí queriendo ver de cerca a la Alpini, a su ídolo, ¿no? Exactamente, y lo que yo recalco, tenemos un piloto de Fórmula 1 entre 22 pilotos, o sea, entre los 22 pilotos hay un argentino, y eso ya es para celebrarlo. Sí, no es poca cosa. Exactamente. Así que, bueno. 26 de abril. 26 de abril en Buenos Aires, ¿eh? Uh-huh. Si quieren conseguir las entradas, supongo que debe haber una página. Todavía no está la página y todavía no están a la venta, pero en breve seguramente ya van a salir los portales a... Porque no creo que estén muy baratas, que digamos. No, no. Calculo que si querés estar en una sentado en un lugar... Sí, como, con una buena ubicación. Con una buena ubicación, sí. Y que por ahí te sirvan un trago o algo. Exactamente. Tenés que pagar. Va a estar lindo, va a estar muy lindo. Vamos a la música ahora. Se viene Frecuencia Retro, pero antes seguimos escuchando buena música en la tarde de La Box y Frecuencia Show. Y mientras tanto seguimos mandando tu audio de voz a La Box. Exacto, 11-6400-7047. Dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente. Y si tú la ves, dile que por favor conteste, que tengo tanto que explicar, que le he fallado completamente. Dile que cambiaré, yo cambiaré. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Box. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infants Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Hola Nico, ¿cómo estás? Soy Aldana de Berazategui. Desde acá los quiero saludar. Y felicitarlos por el programa, muy buena la música que están pasando. Le mando un feliz cumple a Gastón. Y bueno, quería participar del sorteo del huevo. Y te dejo por las dudas los números del DNI, 977. Gracias, un beso grande. Hola Radio Box, soy Sime de Uruguay. Y quería mandarle un feliz cumple al señor Gastón Magallanes, que fue ayer el cumpleaños, pero lo seguimos saludando. Y espero que lo haya pasado lindo, que le guste la torta de Independiente, se la recontra merece. Y los sorianos no tenemos mal carácter, somos directos. Y a veces ser directo nos trae problemas. Somos muy directos y frontales. Negro o blanco, no hay grises. Como dijo el señor Gastón Magallanes. Saludos para todos. Siempre muy atenta ella. Siempre, la verdad. Eternamente agradecida. También, ¿cuándo cumple años ella? Ella entonces, creo que cumplió el 20 y pico, ¿no? Sí, no. 20... Ah, ¿la saludamos? La saludamos al aire, sí. Creo que el 23, por ahí. Ah, sí, le decíamos el tema de Nunca Voy a Olvidar. Claro. Sí, me acuerdo. Sí. Y la verdad que estamos muy agradecidos con ella. Siempre se acuerda, siempre es atenta, así que la verdad, Sime, muchísimas gracias. Bueno, la ciudad de Buenos Aires va a tener su propia rueda, su propia vuelta al mundo, término vulgar, que es una noria en realidad, es ahí si tenemos la foto, y va a estar emplazada en Puerto Madero. Esto ya está autorizada la obra para que quede emplazada en el dique 1, esta rueda de Buenos Aires se va a llamar. Ya hay una constructora que resultó ser la contratista, tenemos la foto ahí para verla. Esto se gestó en el 2016. Ahí se está viendo, ¿ves? El 2016 no es. Es el cómo va a quedar. Claro. Pero todavía no está emplazada. Esas hay también, creo. No sé si es en Arabia Saudita, en Abu Dhabi. En varios lugares, en Nueva York, sí, en Miami. En Dubái. En London Age. En todo en Japón. Sí. Viste que en Suzuka se veía. Y claro, siempre que están los circuitos callejeros también de, claro, de Fórmula 1. También. Ahora en la Fórmula 1 se vio ahí, sí, en Suzuka. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, su emplazamiento definitivo va a ser en el dique 1 de Puerto Madero, el barrio porteño que concentra la mayor afluencia de turistas de la ciudad. Y esto va a tener va a tener varias cabinas, en total 36 cabinas cerradas y climatizadas, y cada cabina tiene capacidad para 8 pasajeros. Qué bueno. Así que la rueda de Buenos Aires ya está autorizada y no va a tener impacto ambiental, los vecinos se pusieron de acuerdo, entonces se prevé que para el año que viene ya va a estar. Uh-huh. Qué bueno, vamos a ir a visitar. Ya va a estar ahí en el dique 1. Va a ser un punto de atracción turístico, lógicamente. ¿Quién no va a querer ir a una de las cabinas y dar esa especie de vuelta al mundo? La verdad que está maravilloso. Muy lindo. Así que otro acierto más de Buenos Aires, ¿no? De la ahí se ve un edificio que nosotros conocemos. Sí, se ve ahí. Muy lindo, por cierto. El edificio Malecón. Exactamente. Bueno, al que operaron fue al Kun Agüero, que se cortó el tendón de Aquiles en un partido frente a River Plate, con el combinado senior, la categoría senior del fútbol argentino. Independiente ganaba 2-0 y salió lesionado el Kun Agüero. En el día de ayer fue operado satisfactoriamente, así que... Bueno, igual él ya no juega más. Es medio... Claro, bueno, pero sigue... Él es gamer ahora. Sigue jugando... Empresario gamer. Sí, es un gran empresario gamer de la República Argentina. La rotura de tendón de Aquiles hoy es una... Bueno, igual algún jueguito debe hacer. Sí, es una rotura que hoy tiene bastante... buena aceptación en el paciente, así que yo creo que el Kun va a estar jugando fácil nuevamente. Recuperación. Yo creo que en 3 meses va a estar jugando nuevamente. Uh-huh. Pero juega, esperemos. Digamos que juega entre amigos, digamos, ¿no? No, juega por una competencia que juega con todos ex futbolistas. Uh-huh. O sea, los ex futbolistas de Boca, de River, de todos los clubes del fútbol argentino tienen la categoría senior y Independiente venía bien. Ganándole 2-0 a su eterno rival que siempre le gana. River siempre le gana Independiente en todas las categorías. Y en este caso en el señor le venía ganando 2-0 Independiente al conjunto de Núñez. Así que bueno, esperemos que se recupere pronto el Kun Agüero de esta rotura del tendón de Aquiles. Muy bien. Continuamos con los audios. Así que si lo querés enviar, hacelo al 1164007047 @radioboxfm tanto en Instagram como en Twitter. Y vamos a sortear el huevo de Pascuas, Así es. Gentileza de JPH. También tenemos acá la fragancia, no la vamos a sortear hoy, pero ya la estuvimos viendo. La fragancia, no sé por dónde anda. La fragancia, ya se la guardó Vicky. Era para ella, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, claro. Sí. No. Se la mandaron. Esa de hombre, mirá que esa es la. Esa de hombre. Había guardado Vicky. Esa es la de hombre, Vicky, me parece. La de mujer es esta. Ah, no. Claro. No es de mujer esa, sí. Ah, no, esta es de mujer, mirá. Sí, porque Vicky, es la. Vicky, ponete en vivo, mirá. Es la rosa. A ver, la mano. Es la rosa, claro. Ahí está. Ahí va. Se llama oud porque es una madera asiática, milenaria. Y la fragancia está basada en esa madera, como lo comentó Daniel Rojas la semana pasada acá en el estudio. Vamos a la música ahora. Continuamos con Jennifer López, una gran cantante y actriz también. Difficult timing like never before. Somebody's

haciendo el sorteo. Exactamente. Y se viene Frecuencia Retro ahora a las 18:30. No se muevan de ahí, que se viene con todo. Y si quieres enviar tu audio de voz a la voz, puedes hacerlo al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, tenemos que los ratings están calientes en la TV argentina. Claro, lógicamente que cada vez que juega Argentina, los ratings de la televisión son muy bajos. Sí. No llegan a los dos dígitos, excepto Gran Hermano. Claro. Que incluso con dos dígitos está más bajo a ediciones anteriores, ¿no? Exactamente. Entonces Gran Hermano está recurriendo a muchos artilugios para atraer a la audiencia. Que, por ejemplo, tener a Andrea del Boca. Claro. Un desastre igual. Que sí, va a estar un mes más porque arregló un mes más. Claro. Cobrando 1.750.000 pesos por día. Mirá. Así que salió para negociar el contrato, volvió y en unos días se va. Claro. En unos... antes que termine el mes de abril se iría. Sí, igual. Y ahora entró Tamara Paganini. Tremendo. Una mujer que despotricó contra Gran Hermano, que los insultaba. Yo creo que es un formato que, después de esto, creo que lo van a hacer descansar un poco. Porque es un formato que está un poco desgastado. Es un formato que igual es atractivo. Igual pero mientras... capaz que lo tienen que hacer discontinuado, no tan seguido. Mientras hagan 10, 11 puntos. Ah, no, igual sí. Ya es un golazo para Telefe. Porque hoy en día, como bien decías vos, bajó la cantidad de rating en Argentina. Ojo que Pergolini está con buen número. Sí, Pergolini viene haciendo 5, 5, 5, 5-8, que es un buen promedio para el horario. Sí, el primer programa hizo más de 6. Claro. Pero en las anteriores aperturas del prime time, como tenía Marcelo Tinelli, tenías 30, 40 puntos de rating. Esos números ya no existen porque cambió la audiencia. Un partido de fútbol tenía alrededor de 40, 50 puntos. Claro, teniendo en cuenta que los partidos se veían en varios canales a la vez. Ahora creo que TIC no está emitiendo los partidos. No. Creo que ahora quedó solamente Telefe y DirecTV. Y DirecTV, entonces por eso... y no todos tienen DirecTV. Claro. Así que entonces eso a Telefe le viene bien porque le levanta el número, ¿no? Exactamente. En el día de ayer, si querés te cuento, obviamente lo más visto fue con 27-8 el partido de la selección argentina frente a Zambia, en donde Argentina ganó 5-0. Luego el post partido midió 24-6. Un postpartido que, vos decís, termina el partido, apago, me voy a dormir. Bueno. No, pero generalmente están las notas. Exactamente. Entonces la gente por ahí quería escuchar qué decían los protagonistas, porque también recordemos que está el run ese en cuanto al Chiquitapia, Tobillino y demás, el tema de la política en la AFA. Bueno, después los más vistos en el 13, otro día perdido, como bien dijiste, 5-3. Hizo el programa de Mario Pergolini. Luego, Ahora Caigo, 4-6. Lo más visto en América, Intrusos, 2.7. Sálvese quien... Que le va mal hasta Casela. Exactamente, a eso voy. Intrusos, 2.7. Sálvese quien pueda, 2.6. DDM y LAM, especial, 2.4. Y Beto Casela no llega ni a medir. O sea, algunos días midió... un punto y medio. Claro, debe estar arrepentido de haber sido Bendita, ¿eh? Yo creo que sí. Bendita está haciendo 2-2, 2-3. Y cuando en su momento hacía 4, 5 puntos y era lo más visto de Canal 9. O sea, es como que a Beto Casela se le dividieron las aguas. Una parte se quedó en... Ustedes están barajando la posibilidad de un cambio de horario, ¿no? En el 9 y la otra se quedó con él en América. Y a lo que venimos es a que Yanina Latorre dijo, cada vez peor, pobre tipo, te juro, no quisiera ser Beto Casela, en referencia al, bueno, la caída estrepitosa de uno de los conductores más importantes. Eso que trabajan en el mismo canal y son de la misma productora. Exactamente, uno de los conductores después de Marcelo Tinelli, Del Moro. Es un tipo que tiene años en la tele y en la radio argentina y que le esté teniendo tan poco rating, la verdad que es muy llamativo. Bueno, así son los números, así es la televisión de hoy, ¿eh? Pero bueno, bajó mucho a la audiencia porque están las plataformas, la gente está enganchada con las redes, está en otra sintonía con YouTube. Claro. Tiene su audiencia, así que. Sí, los, mismo. Los streamings. Exactamente, mismo. La gente ahora, ¿cómo hace? Consume de diferente manera. No se queda viendo el programa en vivo, sino que también tiene la posibilidad de verlo posteriormente en YouTube o en alguna plataforma que no es la tele de aire directo. Bueno, hablando de streaming, en un canal de streaming, la que confesó que se fue de la casa de la que vivía desde que nació es Marta Ford. Ajá, sí. Se mudó de su casa, en la que vivía con su padre, su hermano y la gente que estuvo a su lado siempre, porque sentía energías raras dentro de la casa. Entonces eso la llevó a tomar la decisión de mudarse. Cosas paranormales. No sé quién habrá quedado en la casa, que creo que es en Belgrano, el barrio Belgrano, en esa casa que ellos vivían los dos. Pero el hermano está más afuera que acá. Va mucho, está mucho en Miami, viaja mucho. ¿Quién quedó en la casa? Porque ellos vivían con Marisa y... con Gustavo, que se suicidó ahí. Claro, por eso, me parece que por ahí venía bien que se vayan de una casa con tantos recuerdos negativos, ¿no? Con dos ausencias importantes para ellos dos, como la del padre y Gustavo. Exactamente. Marta dijo que eran cosas paranormales que tenían que ver con su padre. Uh-huh. Lo dijo ella. Así que cuando le preguntaron, no dudó en decirlo. Uh-huh. ¿Qué será, no? Porque es una intriga. Uh-huh. Ahí ya generó una intriga que yo creo que en los próximos días por ahí irá contando un poquito más o se irá sabiendo un poquito más a ver qué es lo que ella sentía ahí. Uh-huh. O qué es lo que le pasaba. ¿Qué le pasaba? Bueno, está bien. Me parece que lo hizo bien. Hizo bien de... cambia de aire. Porque, claro, había muchos recuerdos en esa casa y energía también negativa. Uh-huh. Vamos a escuchar el próximo tema musical y enseguida regresamos. Cualquiera por vos, siempre fui un estúpido

No, ese es el Blue Label. Ah, Blue Label. El Blue Label es un whisky. Ah, pensé que era... Ojo, se puede hacer un alfajor con whisky. Sí, ahora los alfajores... Antes los alfajores eran chocolate o dulce de leche. Claro. Pero ahora no, ahora hay variedad de alfajores. De pistacho. De alfajor picante, alfajor de... qué sé yo. De chili. Sí. Alfajor de los que quieres, salados. Claro. Sí, sí. De todo. Estaba el alfajor de pollo, que le hicimos una nota a la creadora. ¿Te acordás el alfajor de pollo cordobés? Le hicimos la nota. Claro. Nunca llegaron. No llegaron nunca. Nunca lo probamos. Sí. No sé si lo sigue haciendo. No, era de... no sé si de Córdoba. De Córdoba, bueno, sí. De Córdoba. No sé si lo sigue haciendo. Sí, no sé si de cerca de Mina Clavero, por ahí. Sí. Bueno, le mandamos saludos a la gente de Córdoba, que siempre nos escucha, ¿eh? Bueno... Tenemos que fueron tres noches intensas, desbordadas de emoción y repletas de momentos inolvidables que reafirmaron una vez más el vínculo con la banda. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de nada más y nada menos que Angus Young y su banda ICDC, que rompieron todo River. 200.000 espectadores tuvieron en las tres noches que estuvieron. Increíble, increíble la gente que llevó a ICDC, una banda legendaria, ¿no? Imagínense que si vienen los Rolling. Imagínate si vienen los Rolling. Los Rolling. Hay unos videos virales donde se ven al cantante de ICDC a tomarse la cabeza viendo cómo la gente saltaba, cantaba. Parecía un mar de gente saltando. No, es un público que quizás no lo vean en otros países, ¿no? Porque el público argentino es muy muy afectuoso con sus bandas. Exactamente, habían estado en Estados Unidos con las bandas internacionales que son fanáticos, ¿no? Había en las redes sociales un video viral donde se mostraba la reacción de los espectadores estadounidenses y la reacción de los espectadores argentinos, y la diferencia en efusividad y demás era totalmente notoria, y esto creo que también cautiva a los grandes exponentes de la música internacional a venir a Argentina a hacer grandes shows y a tener una performance como la que tuvo ICDC en el estadio de Núñez, que la verdad que la gente se fue maravillada. Justo por eso la selección no jugó ahí. Exacto, por eso jugó en la Bombonera. Ahora hay que... el pasto queda bastante percudido. Bueno, con respecto a lo de Enzo Fernández, que dijo que la Bombonera no sé por qué en las redes, hablando de Enzo Fernández, porque me llama la atención que las redes hablan mucho de la amistad, de la cálida amistad entre Enzo Fernández y Julián Álvarez. ¿Y Julián Álvarez? Como que los caché, ¿no? Los ponen como... Sí, yo lo veo, ¿no? Sí, más que nada en Twitter se ve. Lo que pasa es que en Twitter hay gente como muy que cruel. Son mal pensados, parece. En Twitter hay gente muy cruel, hay gente muy mala y hay gente muy buena, como en todos lados, pero abunda la gente danina. Bueno, ICDC, la verdad que hizo un gran explotó show. Explotó y ayer fue el último. Ayer fue el último, fue un gran show. Y mucha gente que estuvo ahí lo disfrutó, victorió sus temas y se fue totalmente exultante de un monumental repleto de gente. Recordamos, 200.000. Rebosante. Exacto, 200.000 personas en tres shows. Increíble. Y ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y hablando de ICDC, ayer cumplió en Argentina y en pleno escenario, en River, Angus, 71 años. Así que bueno, vamos a celebrar los 71 de Angus y arrancamos Frecuencia Retro con este temazo de ICDC. Are you women? Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Show y en Frecuencia Retro en este caso, Tenés últimos minutos para participar porque ya sorteamos el huevo de Pascua. Si querés participar, tenés que enviar un audio de voz a la Vox. 11-6400-7047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter y en www.fmradiobox.com. Nos escuchás y nos ves desde cualquier lugar del planeta. Bueno, no solamente Italia hace 12 años que no juega al Mundial, sino también Chile. Mirá. Chile no va a jugar. No. Y Grecia, ¿eh? Así que no sé, Italia está empatado con Chile y con Grecia. Mirá. Y después hace 8 años que no juega Suecia. Y claro. Costa de Marfil, 8 años. Bolivia, no sé cómo. Y Hungría, 40. 40 años. Hungría, me acuerdo que creo que había jugado en el 78, ¿no? 78. Entonces. No, y después sabía que habrá jugado en algún mundial más. 82. 86. 86. Claro, justo, 40. Sí. Así Hungría que creo que vino a jugar un amistoso acá en la Argentina cuando jugaba Diego Armando Maradona. Ya, rompieron el escudo de Independiente. ¿Se ve? El escudo de Independiente. Qué lindo, ¿eh? El escudo no lo corte, que se los. No, el escudo no lo corte, que me lo llevo, Mira, acá está la torta, Gracias nuevamente a Mito. Y a Mito, ¿no? Obvio. Mito Pastelería. Mito Pastelería. Muchas gracias. Sí, ya no va a quedar nada la torta. Bueno, la que tuvo un estreno fue Liz Italiani, y estuvo muy emocionada ayer, 31 de marzo. Se llevó a cabo una función especial en el Teatro Broadway. Fue una... Dice, es el espectáculo más visto de la calle Corrientes. Sí. Así que están batiendo récords de entradas. Annie, que ya se había dado una vez este musical de Broadway, ahora producido por Yankelevich y Nico Vázquez. Exactamente, así que bueno, se la vio muy movilizada, muy con muchos sentimientos encontrados. Y la verdad que está bueno que le vaya bien a Lizzie, es una gran actriz en lo que hace y una gran conductora. Así que la verdad que nos ponemos muy contentos con esta etapa en Annie en el teatro Broadway. Exactamente. Vamos a escuchar ahora a Susan Vega. Hace rato que no la escuchábamos porque se cumplen varios años, casi 40 años de lanzamiento de este álbum, de su segundo álbum, Solitud Standing, que incluía, entre otros temas, el que vamos a escuchar ahora, que es un temazo, y se llama Luca, este tema que la cual trata sobre el abuso infantil. Así que, y fue escrita por la propia Susan Vega en el año 84. Así que bueno, vamos a escuchar Luca en la voz de Susan Vega. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Thank you. walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Hola, quiero participar por el sorteo del huevo de Pascuas para compartirlo con mi hijo. Muy bueno el programa y les mando un saludo enorme. Hola, equipo de Frecuencia Show, equipo de La Vox, Nicolás Dinóbili y Gastón, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Acá los saluda Daniel Roja, de la firma de perfume Rojas Adorno. Quería saludarlos, aprovechar la oportunidad de que, bueno, ya que no nos vamos a hablar hasta la semana próxima, desearles que tengan un hermoso fin de semana y unas felices y perfumadas Pascuas, ¿sí? Así que nada, un saludo y un abrazo gigante para ustedes. Gastón, me enteré que estás cumpliendo año. Que tengas un hermoso nuevo año de vida, ¿eh? Así que nada, lo escuchamos acá en familia y bueno, después harán de acá mandarán mensajito para también participar por el huevo. Así que nada, abrazo gigante Nicolás, Gastón, equipo de La Vox, un gustazo siempre saludarlos o estar con ustedes. Y a todos los oyentes que ya a través de Frecuencia Show probaron nuestros perfumes, lo vamos a esperar, esperamos los mensajes, las retribuciones a través de las páginas, ¿sí? Rojas Adorno, perfumes. Les dejo un abrazo gigante y felices Pascuas. Hola chicos de Frecuencia Show, mi nombre es Jimena y mando este audio para participar por el huevo de Pascuas que están sorteando. Espero que tengan una linda tarde y felices Pascuas para todos. ¿Cómo se engancha la gente cuando hay sorteos? ¿Viste? Un saludo a Daniel Rojas, que nos mandó la fragancia Ud. Gracias por el saludo. Ya nos sale el nombre, Ud, que es una madera oriental. Sí. Ud. Muy rico, las fragancias de Rojas Adorno. Y también perfumadas Pascuas, entonces ya estamos pargeñando una fragancia. A ver si me acuerdo, @rojas.adorno. Estamos si pargeñando la fragancia Fans. Sí, así se va a hay que hacerla. Así sí. Que prepárense. Ya se viene en y un breve. Saludo a Florencia Jaime, que es colega nuestro, conduce acá, ¿no? Así que está por saludo. Las mañanas, creo, los miércoles sí. Por la mañana, así que le mandamos un saludo a Flor, gran que, persona que la conocemos, sí. Uh-huh. Y gracias a todos los que participaron del sorteo del día de hoy. Bueno, la que anda por Brasil todavía, ya creo que la extraditan. Bueno, ya quedó libre, ¿no? Agostina Pérez. Quedó libre del todo, mira vos. Sí, y fue a comer a un restaurante en Barra de Tijuca y resulta que en este restaurante es del hermano de Juan D'Artés. Ah, sí. Y se presentó, la reconocieron que era ella. Sí. Y Juan D'Artés se presentó en la mesa de Agostina. Mirá. Ella estaba con sus padres. Uh-huh. Y le fue a decir que, bueno, que se solidarizaba con ella. Uh-huh. Y que la bendecía. ¿Por qué? Porque nos enteramos que Juan D'Artés es pastor. Mirá. Se convirtió en pastor evangélico en Barra de Tijuca. Bueno, bien. Y está predicando en una iglesia de allí. Y bueno, así que tiene un una nueva de vida después de todas las peripecias, ¿no? Desde la denuncia de Telma Fardín, que lo expulsó de la Argentina. Sí. Entonces tuvo que irse a su país de origen, que es Brasil. No, y además que tuvo que dejar su carrera como actor, ¿no? Sí, una carrera exitosa. Hizo y varios extensa, sí. Éxitos como actor. Fue galán de televisión mucho tiempo, sí. Pero bueno, ahora está cancelado totalmente. Arruinada no su imagen. No se habla más de Juan D'Artés. Ahí está el huevo, mirá. Mirá, el huevo es el gran protagonista de este primero de abril de 2026. Mirá. ¿Cuánta gente llamó por él? ¿Cuánta gente está con ansias de que salga su número? Pero quédate que faltan unos minutitos. Nico, te cuento rápido. Se llevaron a cabo en el día de ayer los premios ACE 2026. Y a la mejor producción teatral 2024, en este caso, se quedó con el oro y el máximo galardón Rocky, De la mano, una gran obra de la calle Corrientes. Exactamente, de la mano de Nico Vázquez, exitosísima Rocky. Todo el que la fue a ver dice que es muy buena, que está muy bien interpretada por Nico, que tiene un físico privilegiado y que entrenó muchísimo también para este papel, así que muchas felicitaciones para Nico Vázquez y todo el equipo de Rocky en la parte teatral. Los premios ACE del teatro, que se entregan, vendría a ser como los Martín Fierro, ¿no? Claro. En este caso del teatro, los ACE, que también, bueno, el Martín Fierro hace también los premios de teatro, ¿no? Claro. Es la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Sí. ¿Estás ahí vos? No, en ACE no. Ah. No. Vamos a escuchar ahora a Soda Stereo y vamos a decir que debido al éxito de Ecos, el espectáculo que presentaron en el Movistar Arena, agregaron funciones para junio y se presentaron en Chile también, con un suceso extraordinario. Soda Stereo sin Gustavo Cerati, pero con Gustavo Cerati a la vez. Es un espectáculo innovador, dicen que hay que ir a verlo para ver bien de qué se trata. Pero está muy logrado este nuevo espectáculo de Soda Stereo, que sigue más vigente que nunca, y vamos a escucharlos ahora con uno de sus clásicos temas de música ligera. We'll be right back. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Bueno, ya tenemos ganador o ganadora del sorteo. Exactamente. Del huevo, ¿eh? Ya se sorteó. Es Aldana 977, ¿no? 9. Ahí está. Ahí 977 es la afortunada. Queda acá el huevo, así que lo tenés que pasar a... ¿Es de Berazategui? Tiene que venir acá. Tiene que venir a los estudios de Radio Box a retirarlo. Igual bien. Tiene tiempo mañana, pasado, el sábado. Exacto. Acá queda el huevo. Gentileza de JPH, un excelente, un rico huevo Roger. Muy rico, la verdad que es muy rico ese. Sí. Aparte, tiene adentro los ferreros. Claro, tiene los ferreros Roger, sí. Muy rico. Y muy rica también la torta, vamos a decir, La verdad que, como es Mica, de Mito. Sí. La verdad, muy, muy, muy rica la torta que nos mandó Cime desde Uruguay. Quiere participar también del huevo, bueno. No, se lo vamos a mandar en avión. Se lo mandamos por buquebus. Se lo mandamos por buquebus. No, pero. En la bodega. Exactamente. La allá bodega. Después les vamos a mandar otra cosa. Pero bueno, Aldana es la afortunada. El año pasado se llevó la campera. Espero que la use la campera. Se llevó la camperita de Frecuencia Fans. La campera, nunca vimos la foto de la campera. Claro. Tenemos que ver ahora en este próximo invierno, claro, que en Uruguay hace frío. La foto de la campera de Frecuencia, claro. Fans. Nosotros vamos a traer la nuestra, ¿no? Obviamente, y me imagino que... Sí, por ahí un par de días más, ¿no? Quizás. Exactamente, en lo sucesivo. Si se va la humedad. Capaz que tenemos alguna para... Ahora para vamos sortear. A ver, hablando de humedad, vamos a ver cómo viene el tiempo pascual para los próximos... Mes adentro o mes afuera, diría. Para los próximos días. Los meteorólogos, ¿no? Bueno, para los próximos días con... ¿Hay lluvia? ¿No hay lluvia? ¿Hay humedad? ¿No hay humedad? Va a haber más lluvia que frío, día soleado. ¿No hay frío? Para mañana se espera en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, una máxima de 26 grados, una mínima de 22. Bueno, baja un poco igual. Exacto, baja un poquito, pero vamos a tener algunas lloviznas, algunas lluvias intermitentes. En algunos lados va a llover, en otros no. Después tenemos para el viernes 27 grados de máxima, 16 grados de mínima, también con las mismas condiciones, ratos de sol y nube y ratos de lloviznas. Mayormente las lloviznas se van a dar en el día viernes por la tarde. Para el día sábado se espera tiempo agradable con 20 grados de máxima, 15 grados de mínima. Ahí baja un montón. Vamos a tener un día soleado, así que para disfrutar en la provincia de Buenos Aires. Y el domingo nublado, ratos de sol y nubes, así que tal vez se asome un ratito al mediodía el sol con una máxima de 20, una mínima de 15. El lunes volverían las lluvias con una máxima de 19, una mínima de 15 grados. Y tendríamos lluvia para el día lunes. Martes ya con buen clima, 20 grados de máxima, 15 de mínima. Bueno, las temperaturas van bajando gradualmente. Exactamente, ya son más temperaturas otoñales. Bueno, todavía no despegó el... Todavía no la despegó. Nave está en eso, ¿no? 26 minutos para el despegue. Eso va a ser televisado seguramente. Está en y va a marcar un nuevo hito en la historia de la humanidad, con la segunda vuelta del hombre a la luna. Yo creo que es el primer capítulo para volver a poner un pie en la luna. Así que bueno, todo un logro de la humanidad, ¿no? Y de la gente de la NASA. Y de la ciencia, ¿no? Que está tan avanzada y que ya tendría que tener bases en la luna. Bueno, repetimos, Aldana 977, ganaste el huevo de Pascuas. Ahora Damián lo va a publicar. Y nosotros ya nos vamos yendo, ¿eh? Así que agradecemos a toda la gente que nos hizo compañía en esta tarde. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Vicky, que estuvo acá en el estudio. Siempre firme. Cebando mate. Gracias, Gastón, por festejar el cumpleaños acá con nosotros. Gracias, Nico, a vos. Gracias a Cime, que nos mandó la torta. Gracias a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Y la verdad que es un placer estar acá acompañándolos como siempre. Un saludo a Graciela, que siempre nos escucha. A Fiorella también. Y Cintia, Margarita. Sí, Margarita, Luis, todos los que estuvieron siempre. Así que para todos ellos, saludos. Y a toda la audiencia hermosa que tiene nuestro programa. Y unas bendecidas Pascuas de Resurrección para todos. Así que nos estamos viendo en 7 días. Exactamente. El miércoles que viene a las 5 de la tarde. ¿Eh? Ah, no. A ver, mandar una foto. Mirá. Ah, ahí está. Ahí está la foto, ¿viste? Ahí está la foto. Apareció la campera. Muy bien, muy bien. La camperita de Frecuencia Fans. ¿Qué van a ver más para el invierno? Sí, ya va a venir la nueva colección. Tenemos, sí. La nueva colección. Aldana 977. Gracias, Nico. Gracias, chicos. Estoy muy feliz de haber ganado. Los quiero. Un beso grande. Bueno, espero que lo disfruten, ¿eh? Bendecido. Nos encanta que la gente gane los premios. Y sí, obvio, ¿eh? Obvio. Parece ya vamos a tener más premios. Gracias a JPH, como siempre. Nos vemos el miércoles que viene a las 17 en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoni. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.